soledad, ni egoísmo, donde ya no hay que pelear por destrucción, humillación y racismo, donde con tranquilidad puedan vivir los hombres y en paz. Solo reina.